hoy te toca reír. Será la Navidad con una sensación que no vas a advertir. Se te van a cuajar de ternuras los ojos que no te alcanzarán para todo el elogio. Lo vas a percibir y lo vas a soñar y te vas a reír. Hoy te toca reír, será la Navidad y la dicha te hará las campanas tañir. Casi agradecerás con sonrisa de niño la suprema oración que te arranca el olvido. Y lo vas a sentir y lo disfrutarás y te vas a reír. Hoy te toca reír, será la Navidad, porque te sentirás los recuerdos servir y te resbalarán por la piel los fracasos ante la candidez o el fervor de un abrazo. Que vas a presentir y te vas a aliviar y te vas a reír. Hoy te toca reír, será la Navidad, que la felicidad no podrás reprimir. Te recompensará al final del camino el más fértil amor, la amistad y el cariño. Porque vas a vivir y te vas a alegrar y te vas a reír. Porque vas a vivir, será la Navidad y te vas.